Señor, guarda mi alma en la paz junto a ti. Señor, guarda mi alma en la paz junto a ti. Mi corazón no se ha ensoberbecido, Señor, ni mis ojos se han vuelto altaneros. No he pretendido grandes cosas, ni he tenido aspiraciones desmedidas. Señor, guarda mi alma en la paz junto a ti. No, yo aplaco y modero mis deseos como un niño tranquilo en brazos de su madre. Así está mi alma dentro de